hora de que pienses que así no ganas nada, sufriendo tanto por él. Tú lo entregaste todo, por eso es que no entiendes por qué él te engañó. Y quisiste demostrarle lo que es un verdadero amor, y él no supo cuidarte. Eres tan joven y bonita, tienes que dejar de llorar, pues no todo termina. Hoy tienes que ser fuerte, y aunque te duela mucho olvidarte de él, y vuelve a hacer todo lo que hacías antes, que dejaste de hacer. Eso que tanto te gustaba, ir al cine o ir a bailar con tus amigas. Eres tan joven y bonita, tienes tanto por disfrutar, pues no todo termina. No seré el hombre de tus sueños, pero en mí encontrarás muchas alegrías. Eres tan joven y bonita, tienes tanto por disfrutar, pues no todo termina. Eres tan joven y bonita, tienes que dejar de llorar, pues no todo termina. Eres tan joven y bonita, tienes tanto por disfrutar, pues no todo termina. Eres tan joven y bonita, tienes que dejar de llorar.